Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? Empieza Mundofonías y como suele ser habitual a principios del mes, bueno, uno de los programas, que hay varios programas que son, digamos, estables, como por ejemplo el de Transglobal World Music Chart, y otros pues son como este, los favoritos, los tres discos favoritos de Mundofonías del mes. Y en este caso, diciembre de 2020, uno de ellos es el disco de Bowakin. Y el segundo disco de este trío polaco es Biensanka, que quiere decir algo así como ramillete. Y hemos elegido para abrir Mundofonías un foxtrot judío de Franciszek Racsics, que es el maestro del que han aprendido esta pieza. Este artista Franciszek Racsics murió en 2018, hace no mucho, y era de la región de Suwałki, del pueblo de Jasinów en concreto, y aprendió a tocar el violín con su abuelo, Mieczysław Wierzchowski. Decíamos que era un foxtrot judío. Ya sabéis que en Polonia realmente judíos quedaron bastantes pocos después del Holocausto, pero los músicos, también no judíos, de aquellos tiempos que aún pudieron escuchar y tocar con sus vecinos judíos, mantuvieron en su memoria algunas de estas piezas que tocaban los judíos o que se nota que son de estilo judío de aquellos tiempos. Y es el caso de esta pieza preciosa dentro de un disco que nos ha encantado. Repito, el disco Bien Sanka, segundo disco del trío polaco Wowakin. Otro disco que nos encanta en este programa de Mundofonías, que como sabéis hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez para las 51 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta, pues otro disco que nos encanta, como decía, nos llega desde Georgia, en el Cáucaso recientemente, el grupo Zedashe, con esas maravillosas e intrigantes polifonías vocales principalmente, aunque también con uso de algún que otro instrumento. Lo que vamos a escuchar forma parte de su disco Silver Sanctuary, una canción titulada Yo era una noble mujer. ¡Ay, ay, da, bo! Oh, Escuchamos esta maravillosa interpretación, desde luego, de este grupo georgiano Zedashe, la canción titulada Kalivikad Asnauri. Yo era una noble mujer, una canción de trabajo de tierras de Achara, que incluye esa curiosa forma de canto también, ese especie de yodel llamado Krimanchuli, y que es muy chuli, efectivamente, de la parte occidental de Georgia. El disco de Zedashe, Silver Sanctuary, también es otro de los favoritos de Mundofonías del mes de diciembre del 2020. Pues es un gusto, estamos aquí repasando los favoritos de Mundofonías de este mes de diciembre, esos tres discos que como cada mes seleccionamos, y me venía una idea a la mente, qué músicas maravillosas que hay en el mundo, cuánta gente no las conoce. Y tú, que estás escuchándolas y disfrutándolas, pues eres una de las personas afortunadas como nosotros de poder abrir su alma a estos sonidos, a estas culturas y a toda esta diversidad que tenemos en el mundo. Así que ahora que vienen las fechas navideñas, hazle un regalo a alguien que no te va a costar nada. Dale a conocer Mundofonías para que conozcan todas estas músicas maravillosas y a lo mejor a alguien le cambias la vida incluso. Y si tienes que regalar realmente algo, que cojas, lo pongas en un paquetito, le pongas el lacito y la pegatina está de felicidades, pues qué mejor que regalar un disco de estos maravillosos artistas, que además en estos momentos complicados seguro que les viene muy bien todo el apoyo que la gente que admira su música les pueda dar. Y el tercer favorito en Mundofonías en diciembre de 2020 es el disco de las Akarai Sisters, grabado en el Royal College of Music de Estocolmo, en Suecia. De ellas hemos oído otro disco también hace algunas ediciones, así que podéis repasar en nuestra web mundofonías.com para volver a escucharlas si os gusta esta pieza. No nos cabe duda de que va a ser así. Es la Raga Kadana Kuduhalam. La pieza en concreto es Ragu Bansha, compuesta por Patnan, Subramanilla y Yer, y es en un ritmo de 8 tiempos, y además vais a ver que al final de esta pieza ella explica cuál es esta escala. Thank you. That was a composition of Pattanam Subramania Iyer in a melody called Kadana Kuduhalam, which means happiness. And it was set to an 8-beat cycle. And that was a zigzag scale. Sarimadani gapasa sanidapamagalesa. So it's very important that we stick to the order of the scale that is given. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues después de escuchar esas maravillosas muestras de los tres discos favoritos del mes de diciembre del 2020, ya habéis escuchado a los polacos Wovakin, a los georgianos Zedashe y a las hermanas Akaray, Akaray Sisters, desde el sur de la India, con su disco de violines, porque como comentaba mi compañera Araceli, también hemos presentado otro disco de ellas, cantando también maravillosamente. Pues bien, como digo, después de esos favoritos hemos continuado en Mundofonías con más músicas que nos trasladan a los duros tiempos del apartheid en Sudáfrica, donde, a pesar de todo, pues había músicos trabajando, haciendo cosas y haciéndose oír, como por ejemplo los componentes de este grupo llamado Magona Chole Reggae. Podríamos decir este grupo o estos grupos porque en realidad tenían como varias formaciones paralelas o varias presentaciones simultáneas. De hecho, lo que escuchábamos está acreditado a nombre de Marx Mankwane Angis Alto Sax y su saxo alto, una pieza titulada Shalusa Marx número 3. Es decir, en Zulu deja que siga Marx. unas grabaciones de los años 69 y 70 que ven de nuevo la luz para todos los amantes de estos sonidos de hace algunas décadas, realmente vibrantes. Música, como digo, desde Sudáfrica, desde Pretoria, con esta formación Magona Shole Band y una de sus encarnaciones, la de Marx Mangwane and his alto sax. Continuamos con música de este mismo sello, un sacazo, pero en este caso pasamos de música como era la de antes, grabada en aquellos años, en los años 60, a un artista enamorado de esa música, haciendo actualmente su propia música inspirada en aquella. Hablamos de Lucas Nwananga. Oíamos a Lucas Nwananga con su grupo And His Band, con este disco Back to Soweto, de regreso a Soweto, y la pieza que hemos oído es Shaluza Lucas, algo así como continúa Lucas, y el caso es que la canción anterior se llamaba muy parecida, Shaluza Marx, así como una música muy animosa para animarnos a seguir en estos tiempos de esperamos ya el final de la pandemia. Pues nos vamos a trasladar desde Sudáfrica a Jamaica para escuchar música de uno de los sellos más emblemáticos de la música jamaicana, como es Trojan Records. Bueno, en realidad es un sello británico, nacido en 1968. Hace poco celebraba su medio siglo de existencia, de hecho, especializado en músicas de origen jamaicano, como el ska, el reggae, el dub, el rocksteady, etc. Y con una nómina de grabaciones realmente míticas, como por ejemplo la que vamos a escuchar y que forma parte del disco Root Boy, The Story of Trojan Records, un documental que cuenta con su banda sonora contando la historia de este sello discográfico y en el cual aparece la música de grandes leyendas como Desmond Dekker, Derek Morgan o The Mitals, después conocidos como Toots and the Mitals. De hecho, si recordáis, hace poco escuchábamos la música en memoria del recién fallecido Toots, es decir, Frederick Heber, que era su nombre oficial, digamos. Pues bien, vamos a escuchar a The Mitals con otra de las canciones míticas de este grupo. 5446 was my number, que hace referencia al número que tenía cuando pasó por un momento no muy agradable, es decir, por la cárcel, el señor Toots. Así que vamos a escuchar esta música, como digo, contenida en la banda sonora de la película documental Rude Boy, The Story of Trojan Records. Sit you down, mister. Yeah, what I say, sir. Yeah, yeah. No. Yeah. Get your hands in the air, sir. Woo. Yeah. Then you will get no hurt, mister. No. I said, yeah. I said, yeah. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Seguimos en Mundofonías y desde Jamaica nos hemos embarcado en un viaje atravesando toda África, de este a oeste, desde Addis Abeba hasta Lagos. Addis to Lagos es el título de esta pieza, desde Etiopía hasta Nigeria, por lo tanto, que nos acerca a este nuevo proyecto llamado Radar Station. Pergeñado desde el confinamiento por este ingeniero de sonido y músico llamado Toby Mills, colaborador de proyectos como Dub Colossus, muy influenciado por la música etíope, por ejemplo, con colaboraciones de muy diversos lugares. De hecho, esta música ha estado grabada e interconectada desde Gran Bretaña, España y Nigeria. El proyecto se presenta con un EP titulado Borders, Fronteras, que es lo que precisamente se pretende saltar con esta música, y da paso también a una interconexión de músicos que nos llegan desde Mali, Irán y Bélgica, este trío llamado Vara. Thank you. Seguimos en Mundofonías. Ahora hemos oído un estreno. La primera vez que ponemos este disco del grupo Vara. Es un trío formado por un maliense, un iraní y un belga. Baba Sissoko canta, toca el ngoni y el tambor tama. Afra Musa Wisade toca percusiones y es responsable de la parte electrónica. Y Joseph Dumoulin toca el Fender Rhodes, sintetizadores y piano. Ellos tres son Vara. Su disco es Bolo Saba y se juntan aquí después de tocar en diversos proyectos que han girado internacionalmente durante un montón de años. Pero ahora, por primera vez, se juntan ellos tres para hacer este disco con una influencia bastante fuerte de la música de África Occidental, pero sin pretender copiarla, sino hacer algo inspirado en ella de su propio cuño. La pieza que hemos elegido y que acabamos de oír es Ayan, y repetimos, es el grupo Vara. El disco Bolo Saba. Pues vamos a continuar con otro artista africano, como es Madu Sidiki Diabaté. Como sabéis, es el hijo del gran Toumani Diabaté, con el cual además grabó un disco, Toumani Sidiki, ese dúo de coras tan celebrado. Pues aquí lo escuchamos en solitario entre comillas, porque el disco se llama Kora Electric. Y la razón de esto es que él aparece solo, además en directo, en Nueva Delhi en el año 2015, con su cora, pero con acompañamiento electrónico. Como vais a ver, hay unos sonidos que le acompañan y que hacen de colchón a sus devaneos por las cuerdas de la cora. Como sabéis, también es el arpa laúd habitual de la música de muchos países, de muchas zonas y de muchos pueblos de África Occidental. Escuchamos esta pieza, Fama Denke, una producción del sello indio Amaras Records, como decimos, grabada en Nueva Delhi, en la India, en el 2015, en mayo del 2015. Y con esta música de Sidiki Diabaté, de Madu Sidiki Diabaté, cerramos esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para los cuatro rincones del universo a través de las 51 emisoras que lo emiten. Ya sabéis, nuestro contacto, radio@mundofonias.com. También nos tenéis en Facebook, en Twitter e Instagram, y por supuesto la página web que no podéis dejar de visitar, mundofonias.com, con todos los programas, los títulos de las canciones, los nombres de los artistas, los títulos de los discos, el podcast, el boletín de noticias mensual al cual os podéis suscribir, etcétera, etcétera. Os dejamos ya, como digo, con Madu Sidiki Diabaté. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Thank you. you can dance, please. Yes, you can dance for me, please, huh? Thank you.